¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger, Skype, chat, foros, blogs, Facebook, RLK. ¿Tenés cosas para decir? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. ¿Estás en Radio LK? Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos comenzando una vez más, una semana más, un nuevo programa de esto que se llama Nada que Perder. Y estamos muy contentos. Cuando llegábamos para la radio parecía que iba a querer salir el sol. Finalmente se terminó nublando durante todo el día de hoy. Estamos muy contentos. Después de un fin de semana que dio para hablar muchísimo, después del sábado, por supuesto, a la noche, todos los futboleros, la mesa de Nada que Perder ha visto el partido de Argentina-Brasil, que ha dejado muchísimos temas para hablar y mucha polémica entre sí, que ya estaremos contándote durante el programa, que vamos en directo, en vivo y en directo desde radiolk.com.ar hasta las 19. Hacemos Nada que Perder. Mi nombre es Guillermo González y presento a todo el equipo que hace este programa en la operación técnica. Y hoy, cumpliendo años, Diego El Pelado, un feliz cumpleaños desde acá, desde Nada que Perder. Cada vez más viejo el pelado, ¿eh? Pero igual se contiene, se mantiene. Si notan las arrugas. No, yo creo que está muy bien. Cumple 25, lo mando al frente como loco, pero aparenta de 22, así te lo digo. Algún día van a tener la posibilidad de conocernos. Le doy la bienvenida al equipo de la mesa, que me miran todos a mí. Arranco por el señor Lucas Lamardo, manejando como siempre la computadora. Luquitas, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, salvo por el sábado. ¿Por qué? ¿Por el partido o por otras cosas? No, por el partido. Porque uno quería ganar, más allá de todo. Yo el sábado lo viví 100% feliz. Epa, algo querés decir con eso, ¿eh? Deja un mensaje. 100% feliz. Está bien, está bien. No importa lo que haya pasado ayer y hoy. ¿Podemos después saber por qué? Hasta ahí cuenta. Hasta ahí cuenta. Bueno, limitado el señor Luquitas Lamardo. Aprovecho para también saludar a quien hoy cumple años, el más desfachatado de la mesa, el más jodón, el más fiestero, el más taniero de la mesa, el señor Alejandrito. ¡Feliz cumple, Alejandro! Bueno, muchas gracias a los muchachos. Epa, Gallito Claudio. Mal, mal. Sí. No lo puedo evitar. Y sí, la verdad, voy cumpliendo años. Pila, la verdad, estás cumpliendo años, hermano. Me pone mal. ¿Se puede decir cuántos? Está hecho mierda. 28. 25. Igual que el pelado acá, el 84, los dos. La gente que lo... Que, vos, Luquita, que lo estás viendo. Sí. ¿Le das 25 si no te dice 25? La verdad, ¿eh? Cuidado con lo que vas a decir. Uno menos. No sos un mentirazo. ¿Cómo uno menos? Uno más, en tal caso. Está bien. ¿Te parece? Se mantiene bastante bien. La barba le juega un poquito, ¿no? No importa. En contra. Yo te puedo decir algo. A mí siempre me dicen que tengo menos. Y eso no me gusta para nada. ¿Por qué? Me gusta que me digan la edad que tengo o más. ¿Por qué más? No, después no, te vas a arrepentir. No me gusta que me digan una cosa, que parezco 18. La barba es para... ¿Qué 18? Dejate de joder. ¿Qué 18? La barba es para ocultar la juventud. Es verdad. ¿Qué, te querés hacer el más grande vos? No, ¿sabes qué? Sufrí mucho de pendejo el hecho de parecer más chico. Fuera de joda. Los dos tienen barbita. Le cuento a la gente. De ir a los boliches y que te tenés 18 y te piden el documento. De ir a cualquier lado y que te pidan el documento cuando ya estás en la mayoría de edad, me enfermó a mí mucho la cabeza. Ese es el motivo por el cual tenemos barba los dos. Claro, yo le cuento a la gente del otro lado que no está teniendo la posibilidad de verlos. Vos tenés la misma edad que representás. Que Alejandrito y Luquitas tienen barba, pero una barba esa que se recorta. No, barba Castells. Barba prolija. Una barba media prolijita. La tuya. La mía no. La de Ale está un poco crecida ya. Quiero parecer más che. Es hora de podar un poco esa barba. Sí. Igual es todo un tema eso. Porque hay gente que dice que la barba queda muy mal a las personas, a los hombres, y otras personas dicen que le queda muy bien. Y que a las mujeres les molesta la barba. Depende. Algunas dicen que sí. Depende para qué. A otras les gusta. Los pelitos. Bueno, un día tenemos que hablar también, ¿eh? Yo creo que el gran problema de la barba son los bigotes. Sí. No, está bien. Y vos, porque ya sé de qué estás pensando. Yo me afeité. Cantinfla. Yo sé por qué querés decir eso. ¿Por qué? Porque sé en qué pensás. Para ciertos momentos incomoda la barbita. Y sí. El problema es, no es para cierto momento, es para después de cierto momento. También, bueno, sale un poco sí, mojada. El problema es higienizar la barba después, pero bien. Gente, como todos los lunes, ustedes saben que nosotros en la mesa tenemos a nuestro profesional especialista, el mejor en la materia del amor, y ese es el doctor Amor. Es único y es exclusivo de Nada Que Perder, es el que más sabe en todo lo que tiene que ver con materia sexual. Le doy la bienvenida al doctor, que está serio. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, feliz cumpleaños, Alejandrito. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes a mis pacientes, a mis chichis. A sus atendidos, atendidas. Atendidas. Y bueno, un fin de semana parecido al que pasamos todos, ¿no? Claro. También futbolero, doctor, sí, ¿verdad? Sí, futbolero, sí. Le gusta siempre y la pelota picante, dentro del arco. Muy picante, sí, aparte. Aparte. Le hago una consulta, doctor. Al aire, ¿eh? Consulta. ¿Cómo no? No, es una consulta de tipo técnico, ¿sí? Dígame. Una palabra que defina lo que pasó con Diego en la selección. Y yo creo que es insoportable. ¿Por qué, doctor? Insoportable es lo que se está viviendo. ¿Y una palabra relacionada con el sexo? ¿Con el sexo? Que defina lo que pasó el sábado. Argentina tiene abstinencia. Buena definición. Yo hubiera usado otra cosa, otro término. A ver, bueno. Frigidez. Pero usted no es el doctor, Alejandro. Frigidez. Bueno, puede ser. Para todos los oyentes de Nada Que Perder, les vamos a comunicar que el doctor Amor tiene nuevo mail, a donde puede mandar sus consultas, inquietudes, preguntas e invitaciones de todo tipo e índole. Que sean mujeres, si lo van mujeres, a invitar. Mujeres, hombres pueden consultar. Pueden consultar. Consulta. Pero sin intención. No, claro. Mujeres. Bueno, después si se da es un tema del doctor, ¿eh? Nosotros no invadimos la privacidad. Les paso el mail, es eldoctoramor69, ¿por qué será, no? eldoctoramor69@hotmail.com. Allí mandale todo lo que se te ocurra a nuestro gran y querido sabio del amor, que a partir de ahora usted, doctor, va a tener que entrar... Va a tener que chequear su correo electrónico. Y acá evacúo las consultas. Claro. Y al aire, si lo invitan, también dígalo. Sí, por supuesto. Porque alguna chica, alguna por supuesto, de esas... siempre dispuesto. Bueno, las vías de comunicación para comunicarte con Nada Que Perder es el mail o el correo electrónico nadaqueperderradio@hotmail.com. También es el MSN, donde siempre está Luquita Lamardo contestándote inmediatamente. Y además, la página web es www.nadaqueperder.net. El teléfono, 4372-6278, para que llames y salgas en vivo y en directo a decir lo que se te antoje, Luquitas. Sí, hay que decir que creamos el mail de Doctor Amor. Sí. Porque nos ha llegado un mail de Fernanda de Mendoza, una oyente de Nada Que Perder. Mirá, Fede. Que le hizo una consulta al Doctor Amor, que después en el próximo bloque o al final del programa, le vamos a leer el mail. Vamos a comentar qué pasó con ese mail. Porque el doctor ya estuvo viendo algo del mail y está muy crítico. Está muy crítico, está muy ácido. Muy ácido, exacto. Está muy ácido y tiene, lo veo con ganas de refutar ese mail, doctor. Exactamente, pero para enseñarle a la niña. ¿Eh? Está muy bien. Enseñarle. Usted es un doctor. Yo soy un docente, digamos. ¿Eh? Un docente de la materia amor. Claro, enseño. Vamos a presentar los temas. Dale. Hoy tenemos, por supuesto, no podemos dejarlo pasar, a pesar de que ya haya sido público en todos los medios, lo hayan masticado, lo hayan hablado en todos los medios deportivos, el tema de Argentina-Brasil. Nosotros tenemos declaraciones, vamos a dar nuestra humilde opinión como periodistas, como vemos el fútbol, como hinchas. Pero no deja de ser interesante. Por supuesto, es nuestra opinión y la gente que escucha Nada Que Perder tomará conciencia de lo que nosotros opinamos. Tenemos ese tema que daría para hablar eternamente nosotros futboleros aquí en la mesa y también un tema que va a dar que hablar en pocas semanas y que ya está dando que hablar, que es el descontrol de los adolescentes en la noche y que las autoridades pretenden cerrar los boliches hasta las 5:30 de la mañana y pretenden que solamente la gente pueda ingresar hasta las 2:30 de la noche. Así que es un tema que viene de la mano con las bebidas, la droga, el éxtasis, la jarra loca. La coima. Bueno, da para hablar, lindo. Vamos un poquito de música. Que este tema, cuando lo pusimos, más que nada por el tema del fútbol. Porque claro, habla en ciertos momentos, o hace referencia, a algo que sucedió y que está sucediendo con la selección argentina de Maradona. Es cierto. Si ustedes escuchan la letra, mucha poesía. Sí. Y un gran tema acompañado de una gran banda y de gran música. Es Bersit Bergarabat. El tiempo no para. Vamos. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. We'll be right back. fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, marica, palomero, y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Una suavicía ensayada de batus, suas ideas no corresponden los matus. Eu vejo no céu de grandes novidades, e o tempo não para, não para, não. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Volvemos con más Nada que Perder después de escuchar un gran tema, Bersuit Vergarabat, El Tiempo No Para, mucha poesía ese tema, y de una gran banda argentina, cuando son las 18 y 19 de la tarde. Antes de meternos en el tema que anticipábamos en el primer bloque, que tiene que ver con Argentina-Brasil, tenemos que contarte la encuesta. La encuesta que aparece en www.nadaqueperder.net. Y que ya podés votar, que ya estuvo y ya estuvo gente votando también. Sí, y que hoy cierra. Claro, hoy cierra la encuesta. Hoy te vamos a contar cómo termina la encuesta. Pero mientras tanto, la encuesta está de esta manera, Luquitas. ¿Qué haces un fin de semana de lluvia? Hay tres opciones. Sí. Cine, teatro, en casa o sexo. O sexo. Ah, yo creo que sin mirar te digo que va ganando sexo. Sí. Vamos todavía. Va ganando sexo con el 44% de los votos. Seguro. Y sigue con en casa. Y porque la gente no quiere gastar. Claro. Igual yo supongo que la gente... ¿Qué? Hubiese elegido que sexo en casa. Claro, claro. Bueno, pero... Y sí. Bueno, es verdad. O película, sexo y en casa. No, bueno, pero escúchame, podés no necesariamente tener sexo en tu casa. Puede ser en un auto, en un hotel. Sí, igual no hay nada como en la casa, ¿eh? Y tenés, bueno, pero no, es... el hotel es genial. No, tenés en tu casa, tenés todos los puntos para usar. Todos los puntos. Yo creo que escúchame, a veces está bueno, ¿no? Variar un poco y salir del ambiente de tu casa, de tu cama, ¿o no? Sí, es que está bueno. Aparte, el hotel... Te pedís una temática de selva. Sí, mirá. O te pedís, y después el frigobar, que te traen tuk tuk tuk y te abre la puertita, ¿viste? Un fresita, te cae. Claro, un fresita. ¿Sabés que en base a esta encuesta de Nada que Perder, sí, yo estuve haciendo encuesta por mi propia... Por tus propios medios. Medios. Y me dio que la gente, o que las mujeres, mayores de 30... Epa. Mayores de 30... Mirá el doctor, ¿quiere? Cómo te mira. Sí. Mirá el doctor. Levanta la lapicera como... ¿Quieren tener, le gusta tener sexo arriba de la mesada? No, arriba de la mesada de la cocina. Sí. ¿Dónde doctor, se corta la doctor, ensalada? Totalmente de acuerdo. Se le escapa de la boca al doctor. Yo te digo, hablé con tres mujeres. Dos de ellas me dijeron arriba de la mesada y una me dijo contra la pared. Esa es más guerrera todavía. Esa, nada, pero esa no se puede decir lo que pensamos. No. Igual nunca lo hice arriba de una mesada. Yo tampoco creo. ¿Cómo creo? Es espectacular. Que lo hace siempre, ¿no te acordás? No. Es espectacular. ¿Y cuánto? Arriba de una mesada es espectacular. ¿Amasándolo? No. Si la mesada está a altura. Y abrí la canilla, parece que estás en una catarata. Una cosa de loco. Ambientación, el doctor ambienta también. Es espectacular. ¿Amasándolo al gnocchi? No, sin comida, sin nada. Y arriba la mesa... Impresionante. No, la mesa es otra cosa, la mesa es más divertido. Pero usted, doctor, tiene más fiesta que un payaso. Es así, sí, tengo años. Entonces, bueno, años es directamente proporcional a la fiesta. Yo creo que arriba de la mesa sirve para arrimar el bochín, sí, un pincelazo... Con los pantalones, y ¿no? Ahí a la cama, tac. ¿Con los pantalones? Y sin. No, porque sin ya le das. Con el boxer. Que siente más. Aparte, las mujeres sienten el frío arriba de la mesada también. Y eso está bueno. Eso debe ser algo que las excita. Es afrodisíaco el frío. Y tiene el freezer cerca para los hielitos, doctor. También, está completa, digamos. Para reemplazar el mentol turbo. Querés poner champagne, querés poner todo también. Mucha gente que escuchó el programa este fin de semana con la que estuve hablando, dice que probó el mentol turbo. Y es espectacular. Y dice, pero que es 100% recomendable. Pero lo que yo digo, yo sé. Señores, yo sé. Qué grande, doctor. Lo que yo digo, verdad, señores. Qué grande. Es experiencia pura. Antes de seguir con el programa, doctor, anticipe lo que trajo para hoy. Hoy traje cómo están picando. ¡Epa! Eso es un tema muy abierto. O sea, ¿Cómo están picando Messi, abuelo? Claro. ¿Cómo están otras picando? Otras cositas. Los amigos. Pueden picar otras cosas. Sí. ¿Cómo están picando las mujeres? Bueno, después lo vamos a... En algún momento lo vemos. Después lo vamos a abrir. No podemos dejar pasar por alto el tema del sorteo. Sí. Sorteo que ya venimos poniendo hace varios programas. Que ya dijimos que tienen que adivinar el tema, cómo se llama, claro, y quién lo hace. Y quién lo hace. En esta oportunidad es un tema muy fácil. Es un éxito del rock nacional. Es un gran cantautor. Sí. Muy reconocido. Muy amigo de la Negra Sosa. Claro. Está escuchada, no te podés confundir. Es un músico que va a tocar dentro de poquito, en octubre. Dentro de poquito. El día de su cumpleaños. Y el mío. Ya está, Pela. Sí. Ya está, Pela, porque si no es muy fácil. Tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y poner quién hace este tema y el nombre del tema. Y te llevas la remera XL de Nada que Perder. Bueno, ahora sí. Llegó la charla. Llegó el momento de ponernos futboleros. Disculpen a aquellas mujeres, niñas, que no les guste el fútbol, pero que el otro día se paró medio país o casi todo el país. Tenemos que hablar de Argentina-Brasil. De Argentina 1, Brasil 3. Nos pegaron, no sé si un baile, pero nos pegaron un lindo peludo. ¿No? Muchachos, los quiero escuchar. Hay muchos temas para opinar. Yo tengo muchos ítems que los puedo desarrollar cuando quieras. Bueno, arranquemos por uno. Por ejemplo, ¿valió la pena cambiar de estadio, en definitiva? No. No. Y más allá que si hubiese ganado, tampoco valía la pena. Me parece que esa era una excusa que había utilizado Maradona. Con los jugadores. Con los jugadores. Sí, no sé, con los jugadores. Bueno, ellos dijeron que los jugadores habían pedido también. Sí, pero pará. Ellos dijeron y Maradona dijo que los jugadores habían pedido el cambio. Y para mí, es un poco de información y un poco de opinión. Es que los jugadores. Si a vos viene Maradona y te dice, ¿querés jugar en Rosario? ¿Vos qué decís? No, me quedo en River. No, vos decís que sí. Si te viene el técnico y te dice, ¿querés jugar en Rosario? ¿Querés irte de River? Sí. Si no, no te pone más el técnico. No, sí. Bueno. Después, con respecto al partido contra Brasil, se notó claramente que este cuerpo técnico no trabaja. ¿En qué sentido? Casi en la plancha. No trabaja tácticamente, técnicamente, y eso es lo que hace falta para un equipo, una selección. Yo creo que Hay muchas excusas. Ayer lo escuchaba nuestro colega y amigo Atilio Cotafebre hablando sobre el tema. Sí, en lo de Fantino. En el programa de Alejandro Fantino. Y tenía mucha razón respecto de lo que está hablando del cambio de estadio. Gran periodista, Cotafebre. Es un amigo, pero tenemos ciertas discrepancias futbolísticas. Pero sí, es verdad. Tiene mucha razón. O sea, ¿cuál es el justificativo para irte a un estadio en el cual hacía, si no me equivoco, desde el 78 no se jugaba un partido de la selección? El 6-1 a Perú. Claro. Y cambiar toda la gente. Perdón, el 6-0. Sí, bueno, también 6-0. No hay problema. Ah, porque es un resultado importante. Importante. Y no tenía justificativo más que una movida y la pelea conocida con el tema de River, que el estadio no estaba tan desastroso como así. Sí, yo creo que para seguir hablando sería mejor escucharlo a Maradona, al propio técnico, que dio la conferencia de prensa después del partido y que decía estas cosas. Me gustaría que después de lo que diga Maradona, hablemos nosotros. Dale, lo escuchamos. 20 y pico, Brasil no había llegado, el primer centro que nos tiran, no hacen gol. El segundo es otro gol y el tercero la sacó Andújar. O sea, marcamos muy mal en las pelotas aéreas y lo pagamos caro. O sea, después tenés que salir a remontar un resultado con un equipo como Brasil que sabe tener la pelota, que lo está haciendo muy bien Dunga. O sea, tiene buenos jugadores. Pero no me quejo de mis jugadores. Creo que lo que había que poner en el asador lo metimos y lamentablemente no nos fue bien. Pero en general la verdad que no estoy amargado. Me amargué mucho en Bolivia, pero hoy estoy tranquilo con mis jugadores. No me gustó lo de que nos lleguen por primera vez y no hagan gol. Esto es lo que nos reprochamos nosotros en el vestuario. O sea, que nosotros hasta los 20 y pico de minutos tuvimos la pelota nosotros, lo controlamos bien a Brasil, Kaká no estaba jugando, Luis Fabián no estaba bien controlado, habíamos tenido alguna llegada, y en el primer centro que nos tiran nos hacen gol. Esto es lo que no nos gustó a todos. Tenemos que seguir la historia esta de ir a Paraguay y a ver si conseguimos los 3 puntos. O sea, va a ser dura, va a ser complicada, más después de la derrota de hoy, que pensábamos que lo podíamos ganar. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Que perder con Brasil siempre es feo. Más que teníamos muchas ilusiones de poder ganar este partido y ya estar más cerca del Mundial. Lo mío está bien, o sea, ahora habrá que hablar con los muchachos. Primero, ya hablé con Julio, ya hablé con Carlos, estuvimos hablando. Tengo que hablar con mis hijas, pero le voy a dar para adelante como loco. O sea, esto no me quiebra. Ahí estaba la palabra del DT de la Argentina, Diego Maradona, fundamentando de alguna manera lo infundamentable, porque la verdad no tiene argumentos perder 3-1 con Brasil de local, cuando uno podía ver y observó el partido, el funcionamiento de un equipo argentino que en todas sus líneas dejó mucho que desear, un poquito apenas de Verón como lo más resaltable del equipo argentino, un Messi desaparecido del cual siempre se espera muchísimo más de lo que rindió, una línea defensiva que deja muy mal parado de cara al futuro al equipo, un arquero que en algunas intervenciones dejó un par de dudas, y una delantera que no aparece, que no está. El 9 históricamente que Argentina jugaba durante todos sus partidos no está, hoy son chiquitos, un poco lo que decía Sanfilippo el otro día, de 1,65 m, y no aparecen, no desequilibran como en sus respectivos clubes. Y bueno, los fundamentos del Diego a mí me dan la sensación que son más para llevar tranquilidad en un momento en donde uno tiene que apuntar a lo futbolístico, porque la tranquilidad ya queda de lado. Perdés el miércoles y te quedaste fuera del Mundial. Y el técnico lo que intenta llevar es tranquilidad, pero creo que esta selección y cómo jugó el sábado deja muchísimas dudas. Sí, yo creo que quiere llevar tranquilidad cuando él no la tiene. Primero. No la tiene, no. Y segundo, creo que discrepo ahí con vos en el tema de Messi. Obviamente que todos los argentinos queremos ver a Messi, el mismo que juega en Barcelona, pero eso va a ser imposible porque Barcelona tiene un equipo ya armado y la selección no. Que ahí también es el problema de Maradona, porque Maradona tiene que armar un equipo en base a Messi, un equipo para Messi como Basilio armaba, o lo arma hoy en día en Boca, para Riquelme. Creo que Messi es el único que de mitad de cancha para adelante hace algo, o hizo algo el sábado. No hizo mucho, pero es el único que intenta, porque ni Tevez está en el nivel que en algún momento supo dar, ni Agüero cuando entró, y Milito, por lo menos en mi opinión, no está para jugar en la selección. Después Verón jugó 20 minutos, 25, y después dejó de jugar porque el físico no le da. Dato de los otros jugadores que a mí no me gusta. Y después no hay muchas más variantes. Seguramente están las variantes, pero Maradona no las pone en la cancha ni en el banco suplente. Para mí hay jugadores que tienen que jugar, como son Lisandro López, como es Saviola mismo, como es Javenagui, como es Higuaín. Y esos jugadores hoy no tienen la chance de jugar en la selección. Y el gran culpable o responsable es Maradona. No son los jugadores. Yo lo que creo respecto de este tema es que el Diego está lleno de incertidumbres porque no conoce más allá de lo que hizo como futbolista. Y en ese entorno que él tiene y en esa forma de manejarse por la vida que tiene, no le permite ver la proyección de la selección a futuro. Si no se da cuenta que está lo que está pasando ahora, que se está prendiendo fuego con la gente, que es lo que él siempre defendió, su relación con la gente. Porque se está prendiendo fuego por tener un Bilardo al lado y no escucharlo, por hacer lo que se le canta. Y el Diego tiene que entender también, esto es fútbol, él sabe de fútbol, pero no sabe como técnico. Y si no sabes, tenés que dar un paso al costado. Quédate como motivador del equipo, quédate ahí. Pero no puedes estar al frente de una selección nacional como la Argentina y perder como perdiste con Brasil. Yo creo que no puede plantear un equipo porque está lleno de incertidumbres él mismo. Se debe encontrar, para mí, el Diego se fue a dormir el sábado y agarró y dijo, ¿qué hago acá metido en este medio de quilombo? Y no supo, y no sabe, y no tiene las herramientas para poder manejar el quilombo. Y lo busca más por el tema de lo mediático, por el tema de lo popular, en vez de llevarlo por el tema, por el plano futbolístico. Así que creo que esa es una de las versiones del Diego. Yo no sé, respecto a lo que decía Lucas, si no está... Dátolo no es un jugador que por ahí esté dentro de los que uno convocaría, pero no rindió mal tampoco. Hizo algo, se movió, fue... Pero fue un equipo mediocre el sábado. Es un equipo mediocre, pero dentro de la mediocridad de Argentina estuvo dentro de lo mejorcito. No podemos Mascherano, estuvo pésimo. Flojo. Muy pésimo. Yo me quedo con lo que dice el técnico, que habla y la verdad que no deja ningún mensaje. Más que estoy tranquilo, me puse nervioso cuando perdimos en Bolivia 6-1. Jugaste contra la elite del fútbol mundial. Un equipo que tranquilamente te lo puedes encontrar en cuartos de final. Me parece que desde antes del partido se le dio mucha trascendencia a lo del estadio, a lo que le vamos a meter presión a Brasil. Tenemos las tribunas más cerca, las 40.000 personas. Se hablaba mucho de las plateas populares, la gente haciendo fila y durmiendo 3 días antes. Pero nunca se le dio cabida importante a lo futbolístico, a lo técnico, a lo estratégico, a lo táctico, a cómo plantar un equipo a Brasil para joderlo en todas sus líneas, bien dicho, con el buen sentido de la palabra. Y nunca se pensó, me da la sensación, y desde la prensa tampoco se notó, qué equipo era el más adecuado para jugarle a Brasil. Y uno, desde acá, desde este lado, es nuestra humilde opinión. Lógicamente que después se dará, la historia juzgará, digamos, qué pasa con Maradona y si va al Mundial o no. Pero la sensación que a mí me queda personalmente es que Argentina es... un conjunto de individualidades que no funciona, que sí funciona en sus respectivos clubes, y que colectivamente desaparece y aparece de a ratos para lastimar prácticamente nada a un equipo como Brasil, que en todas sus líneas la rompió. Es una roca. Sí, acá ya están llegando los mensajes. Rodrigo dice que el problema es que no hay un equipo formado, que todos los jugadores se quieren lucir. Por ejemplo, Messi no se la quiere pasar a Tevez porque si no se luce Tevez. Tevez no se la quiere pasar a Messi porque si no se luce Messi y no Tevez. Y no Tevez. Y así viceversa. O sea, esto no es un equipo, sino son llenos de figuras que no conforman un equipo. Brasil tiene las mismas, más o menos figuras que Argentina. Y adentro de la cancha es un equipo, no son figuras. Porque tienen otra noción del fútbol, ¿entendés? Argentina no tiene sistemas de juego. No tiene sistemas de juego futbolístico. Porque... Esta Argentina, justamente lo que estamos hablando. Tiene todos los jugadores, tiene una selección que está dentro de las selecciones con mayor cantidad de chances, pero el Diego no lo encuentra, no encuentra cómo encaminarlo, ¿me entendés? Sí. O sea, yo no puedo creer, Está bien, siempre va a haber individualidades, siempre va a haber alguien que quiera lucirse por sobre el resto. Sabemos que Messi es el jugador indiscutido de la selección. No. Ese jugador... Es Mascherano, para mí es Mascherano. Ese jugador... Bueno, pero Messi no lo puede dejar afuera. No lo puede dejar afuera. Es la estrella con la que Argentina se planta de cara al Mundial del 2010. Mascherano es una figura, todo lo que vos quieras, pero es la estrella, o sea, a nivel internacional... Y a nivel valor de jugador, estás hablando de el jugador, uno de los jugadores más importantes del mundo, Messi. No puedes dejarlo, no puedes ponerlo al mismo nivel que Carlitos Tevez, que es un fenómeno, pero no puedes ponerlo al mismo nivel. O sea, si Argentina cuenta con figuras grandes, ¿por qué no puede jugar a Ramón? Decimos, jugamos para Messi como jugaba Bianchi en Boca para Riquelme. ¿Sabes cuál es la sensación que me queda? Que hay manotazos de ahogado. Cuando se dice, vamos a llamar a los que mejor actualmente estén. Llamar a Palermo, a Schiavi, son tipos que no van a ir al Mundial. ¿Por qué los llamás? Bueno, acá Rodrigo sigue diciendo, y dice, el equipo de fútbol se conforma con una buena columna vertebral. Con un arquero, con un 2, con un 5, con un 10 y con un 9. Claro. Acá solamente hay un 5, que es Mascherano. Sí. El arquero no está, porque Andújar... Andújar no es más que Carrizo. Contra Venezuela es bueno, pero contra Brasil dejó muchas dudas. No es más que Carrizo, Andújar. 2 no hay. Porque se lesionó de Micheli, que aparentemente es el 2 que va a ir al Mundial. Y no hay 2 que lo reemplace. No hay 10 y no hay 9 tampoco. No hay 9. Es un desastre. Lo quiero escuchar al doctor Amor, que también es futbolero y tiene un concepto armado para... Un concepto armado. Los oyentes. Doctor, adelante. Gracias por el tiempo. Yo quiero hablar rápidamente. Yo una vez dije acá, hace un par de meses, que Argentina, a mi entender, salvo el 6-0... con Serbia, contra Serbia, nunca la veo jugar bien. O sea, son destellos. Una época fue Orteguita, en una época fue Riquelme, en una época Messi, Tevez, destellos. Pasa lo mismo en el tenis. Celos, egoísmo. Brasil tan siempre, hablando mal y pronto, siempre de joda. Pero cuando falta una semana para el partido, son todos niños que se portan bien y realizan... como corresponde el partido. Sí. Tengo para hablar rápidamente. Sí. Verón. Sí. Verón demostró que es un jugadorazo, a pesar de que jugó 25 minutos, pues no le da más el físico. Y la gente es un panqueque. Sí, Verón hace 7 años que lo vienen insultando por un córner que fue ahí medio cansado, o no sé qué indicación le dio Bielsa en ese momento. 7 años insultándolo a Verón. Y el otro día lo aplaudían. Lo ovacionaron. El mejor jugador. Jugó un partido de 6 puntos. Sí. ¿Eh? Bueno, Kaká un monstruo. Fenómeno. Un reloj en la cabeza, técnica y arte combinada al mismo tiempo. Hizo correr la pelota y no correr los jugadores, que Argentina se corre los jugadores y no se corre la pelota. Sí. Y la última, Heinze. Heinze me demostró que es una basura. ¿Por qué, doctor? Lo digo así, porque Heinze... ¿Por qué ese término? Porque Heinze fue una de las piezas que hizo echar a Basile cuando lo echaron... por el gol en contra, que lo saca Basile, que es lógico. Sí, sí, si un empleado a mí me hace una macana, le doy descanso, Heinze se mandó una macana, lo lastimó a Bonancieri, hizo el gol en contra, lo saca, y él arma una rebelión para descabezar a Basile. Y ahora le echa la culpa al pibe, cuando él se lo comió al brasilero. Entonces, ese hombre no puede jugar más, y creo que en la formación no está más. Sí, se justifica tirándole... Sí, hola. Yo estaba viendo el partido, lo estaba viendo con el licenciado Pablo Cusarello, estaba viendo el partido. Mirá vos. Y justamente hablábamos de este tema que estaba diciendo, de estos dos temas fundamentales. Kaká tiene un guante en el pie. Pablo también coincide conmigo. Kaká tiene un guante en el pie. La verdad, un fenómeno. Y un reloj en la cabeza. No, el los tiempo que maneja. Eso te demuestra cómo un equipo con un 10 juega. Así te demuestra. Y no hay celos. Así te demuestra. Y no hay celos. Y Brasil, y la segunda, Brasil funciona como un reloj. Pero así funciona como un reloj. Hay que atacar, atacamos. Hay que defender, defendemos. Vos fijate lo que pasa. Argentina llegaba al área y estaban todos los brasileños metidos en el área. Estaban todos los brasileños y Argentina no sabía qué hacer con la pelota. Yo, para terminar, tengo dos cositas. Lo último. Lo primero es que para mí la responsabilidad mayor es de Maradona. Es el técnico de la selección. Es quien conforma el equipo, quien llama a los jugadores. Me parece que hay jugadores de esta selección que ya no pueden jugar más. Es cierto. Y que a mí, de mi gusto, no son, o sea, para ser integrantes del plantel, como es Heinze, que... La actitud que tuvo el sábado fue de vigilante. Sí. Bueno, sí, total. Verón está para jugar un tiempo. Dátolo es inconvocable. Sí. Milito. Zanetti. Zanetti también está grande. Me parece que el gran responsable de todo lo que está pasando en Argentina es Maradona. Sí, sí, podemos coincidir. Falta que convoque. Bueno, es el técnico en definitiva. Es el técnico. El gran problema es que los periodistas, los medios de comunicación, lo apoyan y por eso lo dejan de criticar como se merece. Todos. Y por último, hoy ya se dio a conocer, entre comillas, la posible formación que va a jugar contra Paraguay el miércoles. Ajá. A las 8 de la noche. Partido vital. Vital, tiene que ganar sí o sí. O te deja fuera o te lleva al Mundial. Sí. Y aparentemente el equipo que pone a mí no me convence mucho, porque formaría con Andújar en el arco, Zanetti, Domínguez, Heinze y Papa, Verón, Mascherano, Gago y Dátolo, Messi y Agüero. Se agarra la cabeza, Alejandrito. Sí. Perdón, Heinze y Domínguez, después de la pelea que hubo, ¿se juegan juntos? Está loco este porque o también está lesionado, aparentemente. Pero pone a Burdizo, Esquiavi. Está lesionado, Nico. Sí, esto pero es... pone a Burdizo. Nico está lesionado. Está lesionado. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. El miércoles es un partido vital, como decíamos recién. Hay que ver cómo funciona este equipo. Y yo lo que quiero decir para irnos a la tanda es... quedó claro que la gente no influye en lo más mínimo. Kaká demostró que no le tiemblan las piernas. Y que 40.000 personas no influyen en un resultado y en un partido. Igual tampoco alentaron mucho. No. Alejandrito. Al segundo gol ya se callaron todos. Yo les hago una pregunta y si querés con esto lo podemos ir a la tanda. Nos vamos a la tanda porque no sí. Se echan. ¿Cómo ven un Mundial sin la Argentina? Por televisión. ¿Nos vamos a la tanda? Si lo transmiten. Tanda y volvemos, gente. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Estás en Radio LK. Escuchate. Desde el cielo se ve bien. En el infierno se está bien. Y en la tierra no tenés más nada que... Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Volvemos con más nada que perder después del tema picante de Argentina-Brasil. Podríamos seguir hablando durante 3 días más y no ponernos de acuerdo, y a veces sí. 18:43 de la tarde. Al doctor, cuando nosotros presentábamos el programa, además de darte el mail, que es el doctoramor69@hotmail.com, a donde la gente ya le manda consultas, inquietudes, preguntas, el doctoramor69@hotmail.com, le llegó un mail. Un mail de Fernanda, de Mendoza, que dice: para mí el doctor Amor no tiene razón cuando dice eso de que a una mujer siempre tenés que decirle lo contrario a lo que vos pensás, porque la mujer no sabe lo que estás pensando. Y dice: para mí la mejor forma de conquistar a una mujer es lo que le agregaría a lo dicho por el doctor Amor, que el hombre renuncia al machismo, pero no que lo disimule. Un hombre que no es machista y que es inteligente, atrae y conquista. Ese tipo de hombres es el más peligroso para una mujer y te enamora. Eso lo dice Fernanda de Mendoza que manda muchos besos. Doctor, bueno, rápido, un cortito rápido, para refutar este mail y después rápido. Quiero que me cuente cómo están picando. Claro, viene relacionado, ¿eh? Bueno, vamos. Viene relacionado. La chica debe ser jovencita. O sea, capaz que dentro de 15 años va a pensar distinto y dentro de 15, otros 15 más. Puede ser. Más distinto todavía. En alguna cosa tiene razón, que el hombre tiene que ser inteligente y no machista. Pero mi término no fue machista, mi término es realista. Yo acá dije varias veces que este programa a veces tildan de machista, Pero no es así. Yo había hablado, ¿se acuerdan cuando hablaba de los tobillos? Sí, y todo eso? O sea, es cierto. Uno tiene que... la mujer ve un montón de cualidades, pero tiene esa contradicción. Esa contradicción. O sea, uno si dice, vamos a ir al cine. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Si el hombre tiene ganas de ir al cine y dice, vamos al cine, le va a decir que no, va a buscar excusa. Ahora, si el hombre dice, qué más, no, la verdad que no tengo ni al cine, pero el hombre quiere, la mujer le va a decir, vamos, vamos, dale, vamos. O sea, hay un es algo genético, no es que sea malo o bueno. A lo mejor la chica lo interpretó como era malo. La mujer es contradictoria. Y acá en cómo están picando... Eso es lo que quiero escuchar. Claro, cómo están picando. ¿Cómo están picando? La sub-50 y sub-60 vienen loquísimas. ¡Vamos, doctor! Sí. ¿Cómo están picando? Bueno, No me agarré. Es un DT. Es no, un DT. Siga, doctor. Uno les dice, me gustás, bárbaro, me gustaría salir, pero no quiero compromiso. Entonces te digo de frente la verdad, vos sos una buena persona, pero por otro lado está pensando que sí que quiere engancharla. Entonces la mujer en ese aspecto dice, ¿cómo? ¿Y qué me está diciendo este? Que sí, que no. Entonces ahí pica. Se ríe. Sí, me río que usted no se ríe. Pica, ¿está escuchando? Estoy escuchando, pica. Doctor. O sea, uno le dice, uno quiere salir, pero si uno le dice, vamos a salir, le va a decir que no. Es un poco lo que tiene que ver claro, con el le va a decir que no. Entonces, en cambio, uno le dice, me gustaría salir con vos, pero no quiero tener compromiso por diferentes motivos. No es el momento. Sí. Pero, como sos una muy buena persona, una buena mujer, sí, no quiero hacerte daño. Entonces, ahí dice, no puede ser. A mí me falta algo, algún carisma, alguna cualidad. Y ahí pica. Y ahí pica, pica. No. Es una cuestión de orgullo. En la mujer, claro, por eso, porque es así. Porque no puede haber nadie que le diga que no. Exactamente. En cambio, si uno va directamente, es con el tema sexo. A la mayoría de las mujeres le gusta el sexo, pero ¿por qué a veces se retasea? Son reticentes. Claro, ¿por qué? Es verdad. ¿Eh? Es así. Son hoy en día, vuelvo a repetir, 30 a 38, 39 es la edad ideal, muchachos. Vamos, doctor, tira. Es la idea ideal. Van directamente al sexo. Bien. Y sin historietas. Sí. Sin historias. Porque puede no haber alguna. Así. Venga, me llama más para arriba. Bueno, ¿cómo están picando? Ahora entiendo por qué lo había titulado claro, de esa manera. Exactamente. Están picando. Bueno, muy bien, muy interesante. ¿Algo más para decirle a Fernanda de Mendoza? No, que la verdad que me gustaría, si algún día quiere salir al aire, conversarlo. Adelante. Hoy no, porque no hay tiempo. Pero si Fernanda está escuchando. Y bueno, me parece bien que haya dicho eso, pero me parece que es jovencita. Puede ser. El doctoramor69@hotmail.com es el nuevo mail del doctor para todo tipo de consultas. La gente nos manda saludos, así que le mandamos a Rodrigo, a Alejandra y bueno, a Adriana también. Adriana y a toda la banda que nos manda y que nos, se comunica con nosotros por MSN a nadaqueperderradio@hotmail.com. Dos cositas. Sí. Después del tema musical, una sorpresa. Y también tenemos que anunciar que el miércoles, sí, en la previa Argentina-Paraguay, va a estar Enrique Solo. Muy bien, Enrique. Siempre en el lugar justo, Enrique. ¿Estará desde Asunción? Nunca se sabe. ¿Tomando un tereré? Nunca se sabe. Vamos a escuchar una gran banda de un gran tema que volvieron a remasterizar todos sus discos, todas sus grandes obras. Los Beatles, Let Me Do. Vamos. So please. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Seguimos con más nada que perder, 18:51 de la tarde, y te cuento, antes de tocar el último tema del día que tiene que ver con el descontrol de los adolescentes en la noche, que la encuesta ha cerrado ya en el día de hoy y que tenía que ver con qué harías si te toca un fin de semana de lluvia. Bueno, ha ganado el amor. Ha ganado el amor con el 45%, así que cerró la encuesta ya en www.nadaqueperder.net. Y después, si tenemos tiempo, te vamos a estar contando lo del sorteo, que vos ya sabés. E imagino que habrás mandado el mail sabiendo quién hace el tema y cómo se llama el mismo. Para charlar de este tema del descontrol de los adolescentes en la noche y entender, o por lo menos tratar de entender un poco, estamos comunicados con nuestro especialista, la palabra oficial, la palabra autorizada, el señor Pablo Escusarelo. Pablo, muy buenas tardes, te saluda Guillermo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Bueno, vos sabés que queremos hablar un poquito de este tema de que las autoridades están proponiendo cerrar los boliches más temprano, que se está hablando mucho de que los chicos salen descontrolados, de que además de las drogas, la jarra loca, las bebidas, la noche, hay muchísimo descontrol, parecen los chicos de 20, 25 años, y han pasado muchas muertes, lamentablemente. Para entender un poco, te consultamos a vos, que estás más a menudo y que además sos un especialista en el tema, ¿no? Sí, no sé si especialista, pero bueno, digamos que vamos a tratar de dar una opinión, por lo menos. Sos más entendido que por lo menos nosotros, tal vez. Sí, no, está bien, está, te entiendo. Sí. Mirá, son todas expresiones que sí, están de moda. Esto de la jarra loca, escuché el tema del horario, que quieren cerrar eso de las 5:30, 5 de la mañana. Sí. Estoy al tanto de eso. También estuve escuchando que hablan acerca mucho de la previa que hacen los adolescentes. Eso es lo que aparentemente descarrila después durante toda la noche a los jóvenes. Claro. Son una serie de ¿cómo podríamos decir? De técnicas, de alguna manera, que se ponen en juego, ¿no? De soluciones que van a tratar de proponer. No sé si será la solución, creo que habrá que ver y el tiempo va a ser testigo de eso. Claro. Porque la verdad es que son como soluciones técnicas, digamos, no estructurales. Sí. Puede que funcionen, pero bueno, o sea, no sabemos si en realidad la priva después seguirá después de las 5 de la mañana en alguna otra casa, en algún otro lugar, en alguna esquina. Claro. Eso no sé cómo lo van a solucionar o cómo lo van a cambiar. Sí, Pablo, vos sabés que vos que a menudo te empapás de pacientes y que tratás con por ahí muchos jóvenes y que de alguna manera u otra podés llegar a entenderlos un poco más. ¿Por qué hay esa sensación como que es una moda hoy salir y tener la necesidad de tomar, de emborracharse, de tal vez tomar alguna droga? ¿Por qué los jóvenes, y ya no son solo los hombres, también las mujeres, por qué esa especie de fascinación por estar, no sé, borracho? ¿Cuál es tu opinión? Sí, el descontrol, ¿no? Esto de la falta de límites, de alguna manera. Yo creo que el problema está en la transmisión del límite, ¿no? Porque es cierto que si bien nos podemos encontrar con gente de 15, 16, 18, 20 años que transgrede las reglas, también es cierto que uno dice, bueno, pero acá hay algo que de alguna manera no se cumplió. Porque sí, reglas hay muchas, cada vez hay más. Es decir, que las leyes están, las normas están. El problema creo que es que no se cumplen. Y, por ejemplo, ocurre algo y no pasa nada. Esa es la sensación que está. No hay un acto de reparación, un corte, ¿no? Sí. De hacer responsable a aquel que transgredió una ley. Pablo, ¿cuál sería la solución a todo esto? Mira, la verdad que no sé si tengo la solución, ¿no? Pero hay camino. Funciones, yo creo que hay funciones, si uno se pone a pensar, de nuestros padres o nuestros abuelos, quizás antes había menos reglas, claro, pero se cumplían, ¿no? Ahora de repente hay cada vez más, pareciera que la idea es hacer más todavía. No digo que esté mal, pero no sé si eso solo será la solución. Un poco lo que te decía antes de las soluciones técnicas, sí. Como quizás el problema es más estructural, es más amplio, y habrá otras vetas que también hay que tener en cuenta. Hay lugares, por ejemplo, la función materna o la función paterna, claro, que están han desfallecido, no cumplen su función en cierta manera. El tema capaz que tiene que ver también con la familia, esto de tener que trabajar, de que a lo mejor el chico no tiene quien los cuida o están en cualquier lado. Y bueno, ¿y quién transmite esos límites a los hijos? Y Pablo, ¿vos qué opinión te merece esto de que hoy salís en cualquier día de la semana y parece ser que todos los días tenés un boliche abierto, ya sea de after office, que te abren los jueves, que te abren los viernes, los sábados, los domingos, y el único día que cierran es el lunes? Con esto es como que todos los días encontrás a dónde salir, parece como que se ha vuelto una locura generalizada, ¿no? Porque ya salen de trabajo y se meten a un lugar a escuchar música, se quedan hasta las 2, 3 de la mañana tomando, o sea, ya es algo general, ¿no? Sí, cualquier excusa es buena para el encuentro o para ir a tomar. Claro, claro. Y habrá que ver, ahí a cada uno, no, la verdad que no sé qué se le podrá jugar por el hecho de, bueno, de estar, más allá del ritual, esto, ¿no? De juntarse un grupo de amigos a tomar algo, bueno, ¿por qué? La idea es desbordarse. O cuando el límite en realidad, hay en los, por ejemplo, no sé, en casos de comas alcohólicos, ¿no? Sí. No digo en un after office, pero bueno, los chicos cuando salen a bailar. Uno dice, ¿por qué el límite tiene que estar puesto con la vida? O sea, la muerte te viene a poner el límite. Claro. Toman a más no poder, se drogan a más no poder. Sí. Sin límites, digamos. Pablo, ¿te hago una consulta? Sí. Mirá. Vos tenías ahí, vos estás hablando hace un poco, hace un ratito, del tema de que antes los límites eran menores y sin embargo se cumplían. Las leyes, había menos leyes y se cumplían las pocas, claro, que había. Por eso, puede ser que también esto, como bien decías vos hace un rato, nazca desde la casa, ya que los chicos tienen inculcado otro tipo de conciencia acerca de cómo es y cómo se respeta la ley. Exactamente. Y cómo se debe tomar, ¿no? El consejo de un adulto, que en este caso creo que es el problema grande que tiene hoy la juventud, hablemos de chicos de 18 años para arriba, ¿no? Que el del seno familiar no están bien inculcadas esas leyes que hacen que se manejen por la ley. Con esto no quisiera que se haga una lectura que de decir, bueno, no, la culpa de todo al fin y al cabo son de los padres. No, cada uno se tiene que hacer cargo, cada adolescente, ¿no? De esto, no se trata de culpar a los padres. Pero hay funciones, hay madres que de repente se ve mucho últimamente, no pueden alojar al hijo, lo tiran a la calle. Hay una función ahí que está caída, la función materna no funciona. No digo que todas, pero pasa. La función paterna, que es la de transmitir la ley al hijo. Claro. Decir, bueno, esto no se puede y esto sí. También hay muchas veces que ha caído de su lugar. La imagen, digamos, la imago paterna está muy muy agujereada, ¿no? Un poco más se acordará al personaje este de Homero, sí, porque sí, todos lo pasan por arriba, nadie le importa nada. Sí, cierto, es cierto. Bueno, la verdad, Pablo, ha sido un placer como siempre, ha sido muy gentil en brindarnos un poco de tu tiempo. No, por favor. Y bueno, para cualquier consulta te volveremos a llamar, ha sido muy útil tu opinión y por lo menos queríamos contar con la voz de algún especialista o por lo menos de alguien que entiende un poco más que nosotros. Bueno, te agradezco, ha sido muy amable. Un saludo para todos. Gracias a vos, gracias, y gracias. Que andes muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, chao. Ahí pasaba Pablo Escusarelo, psicólogo, y de alguna manera u otra él entiende un poco más en la materia o por lo menos trata con jóvenes y gente en cuanto a su manera de pensar. No sabés lo que sabe de fútbol este muchacho. ¿Es futbolero? Sabe de fútbol, Pablo. Nos estamos yendo, gente, de a poquito. Nos queda definir el tema del sorteo. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Lo decimos el miércoles. Lo decimos el miércoles, el día que juegue Argentina contra Paraguay. Doctor, para despedirse, ¿algo más? Me voy a Mar del Plata. Epa. El 11 a un congreso, 11, 12 y 13. Y como dije el otro día, las llaves de mi departamento quedan en producción de Nada Que Perder. Listo, hay fiesta. Yo me parece que la voy a usar. La vamos a usar. La vamos a usar. Ah, no sé. Nada, se corta solo. No. Ahora lo charlamos. Sí, en la operación técnica estuvo Diego El Pelado, cumpliendo años 25, por cierto, un cuarto de siglo. Y aquí estuvo Alejandrito, también cumpliendo años 25. Del otro lado, Luquitas Lamardo. Mi nombre es Guillermo González. Todos juntos hicimos Nada Que Perder, Luquitas. En el Facebook y en la página Nada Que Perder, sí, van a encontrar nuevas cosas, como por ejemplo nuestras caras. Vamos todavía, así la gente nos conoce. Menos gente, la del doctor. Menos las del doctor. Nos encontramos el miércoles de 18 a 19 en www.radiolk.com.ar. Nos vemos y que sean muy felices. Chau, chau. Chau.